Desde el Carmen de Viboral, municipio de la región del Oriente Antioqueño, transmite para el departamento la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, HJG34, en la frecuencia 103.4 MHz, frecuencia modulada. Antioquia vive, habla, se escucha y se encuentra desde su alma mater.